Alemania se ha consolidado, por si quedaba alguna duda, como la locomotora económica de Europa. Los últimos datos ofrecidos por Eurostat confirman la vertiginosa recuperación de los germanos, con un crecimiento en su Producto Interior Bruto del 2,2% en el segundo trimestre de este año. El impulso alemán ha permitido la consolidación de la economía europea, donde el PIB se ha incrementado un 1% de abril a junio y un 1,7% con respecto al mismo periodo del año pasado. Aún así, desde Bruselas se muestran cautos y señalan que queda aún trabajo por hacer. Este 1% es un progreso tanto para la eurozona como para los 27. La recuperación sigue por el buen camino. Sin embargo, todavía es frágil y aún hay elementos de incertidumbre que no debemos ignorar. Y es que Europa crece a dos velocidades y países como Grecia, Portugal y España están en cifras muy lejanas a las de Alemania todavía. Los datos de Eurostat han dejado un sabor agridulce en el PIB español, que ha crecido un 0,2% en este segundo trimestre, pero ha descendido también un 0,2% con respecto al año pasado.